que estás happy, que estás bien, que no te hace falta nada. No es verdad, porque escondes la mirada y te avergüenzas. Solo quiero que regreses otra vez. Hey. Yo te voy buscando y no estás. Solo espero que regreses una vez más. Pero huyes de mi presencia y te avergüenzas. Y es por eso que esta carta te escribí. Ven, yo te entrego mi sangre, mi amor. Protección, el perdón de todos tus pecados. Ven, yo te entrego mi sangre, mi amor. Protección, sin dolor, y el perdón de todos tus pecados. Voy buscando y no estás. Solo espero que regreses una vez más. Pero escondes tu cabeza y te avergüenzas. Y es por eso que esta carta te escribí. Yeah. Dices que estás happy, que estás bien, que no te hace falta nada. Pero escondes tu mirada y te avergüenzas. Solo quiero que regreses otra vez. Ven, yo te entrego mi sangre, mi amor. Con amor, sin dolor, protección, con amor, y el perdón de todos tus pecados. Con amor, el perdón de todos tus pecados. Si tú quieres, acércate a mí. Yo prometo hacerte feliz. No te alejes de mí, porque puedes morir. Solo conmigo es posible vivir. Hace tiempo que te llamo.